20 minutos para alcanzar la una del mediodía. Nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad. Vamos a echar un vistazo a novedades que puedan girar en torno al Museo de la Piel. Así que nos marchamos hasta allí, hasta el convento de capuchinos. Uno de sus técnicos ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Maribel Lobato, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con esas novedades, ya decimos, en torno al Museo de la Piel. Y por cierto que hablábamos anteriormente con una de las protagonistas de la exposición colectiva que precisamente va a arrancar la jornada de mañana allí en el convento de capuchinos, y esa es una de las principales novedades. Hablábamos hace un rato con Magdalena Crespí. Efectivamente. Y bueno, pues ya decimos, es una de las novedades las que estáis trabajando también vosotros allí, porque acondicionando todo lo que va a ser la sala allí de exposición, ¿no? Efectivamente, acabamos de tener el certamen andaluz de pintura que se acaba de montar hoy, y seguidamente pues mañana vamos a tener ya la alegría de tener aquí con nosotros a un gran amigo que es Miguel López, con un grupo de personas que es una exposición colectiva, concretamente Magdalena Crespí, como muy bien has dicho tú, Diego Gil y Miguel Ángel García. Ya estas personas nos han visitado en otras ocasiones con sus exposiciones, y en esta ocasión pues estarán desde el día 3 hasta el día 31 de octubre. Así que invito al pueblo de Ubrique a que ya pueden estar viendo pues otra exposición de pintura en este claustro, y decir que el certamen andaluz de pintura ha tenido una aceptación extraordinaria. Han venido muchísima gente, no solo de Ubrique, sino de otros lugares, a ver este certamen regional. Este año, afortunadamente, hemos tenido todas las obras puestas, que no pasaba otros años, y este año pues hemos tenido todas las obras puestas, no solo en el claustro, sino también en el ofertorio del convento. Así que ha sido pues muy grato ver cómo la gente venían de 5 en 5, de 6 en 6, a ver estas pinturas, ¿no? No solo de Ubrique, como digo, sino también de otros lugares. La verdad es que estas exposiciones que son habituales, ¿no? Las de tanto el concurso de pintura rápida, en este caso en el San Juan de Letrán, como en el convento de capuchinos, el andaluz de pintura, pues una vez que van finalizando también van terminando y pasando a un nuevo episodio, digo, dejando atrás ya lo que finalmente era la feria y la actividad de alrededor de ella, ¿no? Pues es verdad, todos los años pues vamos haciendo, intentando de que este claustro, que tiene una luz extraordinaria, pues pueda cada pintor que quiera y pueda, pues puede tener acceso a tener su pintura aquí y tenerla un tiempo, y que los demás también disfrutemos de esa obra. Hablando, ¿no?, del paso a lo que es una un nuevo curso, podemos decir, una nueva campaña, también esto se va a notar en el tema de horarios, ¿verdad?, y de visita. Pues sí, es verdad que septiembre, octubre para nosotros tenemos masificado todas las horas, porque tenemos muchísimas excursiones que vienen en esta fecha y las tenemos que atender todas, claro. Pero decimos que ya tenemos el horario de invierno, que concretamente es el horario de mañana es el mismo, es de 10 a 2, y después por la tarde ya cambia, que es de 4 a 6 de la tarde. Así que están las puertas abiertas del convento para todos aquellos que quieran visitarnos y, por supuesto, ver de nuevo otro espectáculo pictórico en nuestra sala. Coméntanos, en cuanto al número de visitantes, ya lo decíamos, ¿no?, la última vez que hablábamos, que sobre todo ahora, después de pasado ya el verano, cambia lo que es la propia figura del visitante. Hay otro tipo de visitante, y sí que hay muchísimas excursiones concertadas, ¿no? Pues sí, tenemos una agenda que ya no sabemos dónde nos vamos a apuntar, porque tenemos saturadísimos todos los días. Y después las llamadas telefónicas, que todos los días es algo que estamos con el teléfono todo el día enganchado, porque además de los que recibimos al día, pues también muchísima gente que quiere venir a nuestras instalaciones, y curiosamente vemos como están llamándonos gente que no han venido nunca. Quiere decir que quieren empezar de nuevo estas agencias de viaje por ofrecer Ubrique a un personal todavía más amplio, ¿no? Así que por este lado, pues yo creo que, hombre, aunque estamos muy saturadísimos de trabajo, pero sí que es una experiencia buena para el pueblo de Ubrique, y que entre cuanto más gente pueda mejor turísticamente, y eso sería muy bueno también para que se aprovechara en el pueblo como turismo, ¿no? Lo cierto es que además los centros educativos, por ejemplo, ¿no?, que prueban, que van la primera vez allí al convento de capuchinos, suelen repetir, ¿no? Y ya muchos de ellos pues casi que los encuadran dentro de su programación de visitas al cabo del año, ¿no? Sí, sí, eso ya está. Por ejemplo, hace unos días nos ha visitado el Colegio de Ubrique de Arte, en la sección de arte nos ha visitado en estos días, que son niños no solo de Ubrique, sino que de todo el entorno, porque acoge niños de un amplio sector de pueblos de alrededor. Entonces vinieron el otro día con su profesor a ver pues todo el arte pictórico que se mueve por Ubrique. Y además también pues profesores que vienen con niños al taller de nuestro preciso, nuestro famoso preciso. Y entonces vienen colegios todos los años, repiten, con niños diferentes, claro. Y también tenemos una amplia gama de colegios de la zona, incluso del extranjero, a venir a hacer este preciso y llevarse su monederito preciso con ellos. Eso en lo que se refiere a centros educativos, pero también colectivos, asociaciones, uh-huh. Mayores en general, ¿no? Excursiones, o sea que, en definitiva, tenéis la agenda bastante cargada para, no sé si ya, si para lo que es la recta final de todo el año. Pues la verdad es que sí, ya tenemos encima de la mesa la agenda del 2016, porque ya incluso algunos quieren ya coger cita para el 2016, así que llevamos ya unos días que tenemos la agenda del 2016 puesta en lo alto de la mesa también. Así que ahora ya tenemos dos, hasta que acabe el año tenemos dos agendas, no una. En este mes de octubre, Maribel, ¿cuántas excursiones podéis tener? ¿Cuántos grupos concertados? Pues mira, concertados podemos tener alrededor de 39-40 aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, y todos los días hay llamadas telefónicas. Ya le estamos diciendo a algunas personas que hay días que quieren que no le podemos atender, que tenemos ya 5 excursiones concertadas, que ya eso es bastante, y que más de 50-60 personas por grupo, pues la verdad no es aconsejable, porque entonces ni las personas disfrutan ni nosotros podemos estar atentas a tanta persona a la vez, ¿no? Así que el cupo lo tenemos en 50-60 personas como mucho. Pero en cualquier caso, como decimos, se está atendiendo a todos los grupos que lo requieren. Sí, sí. Y ahora es diferente, por claro. Supuesto. Ahora es diferente, pues tenemos las 10, las 11, las 12, la 1, y salimos a veces no a las 2, sino a las 2 y cuarto, 2 y media, incluso a las 3 algunos días. Dependiendo de cómo vayamos de tiempo y la gente, que como son personas que vienen de viaje, no podemos ser muy estrictos. ¿Por qué? Pues porque siempre los viajes son dificultosos. Y después pues la gente se demora, aunque tenemos suerte de tener una gente que viene con las excursiones, que vienen con una hora muy justa, y entonces pues claro, ellos van haciéndolo muy bien, pero no quita que en un viaje pues hay mucho camino por medio y siempre pues vamos un poquito atrasados casi en todos los horarios. Sobre una hora, ¿no? Más o menos con cada grupo, sí, haciendo una hora, ruta ya prevista, ¿no? Sí, sí. Aproximadamente con cada grupo una hora. Y bueno, pues hacéis una ruta por todo el convento con lo que, bueno, pues es la mayoría de artículos expuestos, y también hacéis el preciso, ¿no? En muchos casos, ¿no? En algunos casos se hace el preciso, en otros no. Pero en otros lo que hacen es que se lo llevan ya el preciso hecho, claro. La verdad es que el recorrido es muy bonito, porque en el recorrido no solo lo ven el recorrido, sino que se le va explicando pues todo la historia de nuestro pueblo a través de las pieles que tenemos y de los artículos que tenemos. Por cierto, eso te quería preguntar, en cuanto a la exposición, ¿novedades que nos puedas comentar que hayan ido donando? Novedades, estamos muy contentos. Podemos estar el pueblo de Ubrique muy, muy, pero que muy contentos, porque últimamente han venido unas donaciones bastante importantes y de unas piezas muy únicas, que las podemos ir viendo poco a poco aquí en el museo y también como pieza del mes, ¿eh? Y os puedo comentar que hace poco tiempo pues vino Ana María León Romero y su marido Manuel Sánchez Rubio, son descendientes de Ubrique, y trajeron pues una pieza extraordinaria, como no una pieza sino cinco piezas, que son de pertenencias de un señor que se llama José León Carrasco, familiares de estas personas que he nombrado antes, y que este hombre fue canónigo de la Catedral de Málaga, y cinco carteras que son una preciosidad. una cosa extraordinaria. Estas cinco carteras fueron hechas en una aparcería de aquellas de Ubrique, como fue Sebastián Castro, Manuel León y Antonio Domínguez. Son ya de una antigüedad tremenda, pueden tener entre 60 a 70 años aproximadamente, y son unas piezas únicas donde se ve la labor especial que tenían estas personas haciendo estas correillas o esta mano de obra tan especial haciendo estas cosas tan delicadas que hacían, alguna que otra cosa repujada, alguna que otra cosa hecha costura al plus, que ya la gente de Ubrique sabe lo que es, y son unas carteras maravillosas para verlas, para verlas. Yo estoy viendo, de hecho, lo estoy viendo a través de vuestro blog, y la verdad es que además está muy bien conservada, ¿verdad? Efectivamente, está muy bien conservada. Son cinco piezas maravillosas. Son unas cosas delicadas y bonitas. También tenemos que comentar que en las últimas personas que han estado aquí, que son la familia Lamela Barranco, José y Ana, para Maceña, pues nos han traído una máquina que fue la máquina que perforaba para poder coser al plus. Una máquina preciosa, esta la veréis en breve, porque la donación ha sido ayer y hoy se le ha hecho un pequeño currículum a esta familia que ha tenido a bien de estar aquí hoy con nosotros, y vais a ver también pues una amplia gama de cositas de estas que se hacían, troqueles que se hacían para hacer estos repujados tan maravillosos que hacía nuestra gente, unas grecas y unas cosas maravillosas hechas en madera por este mismo señor, por José Lamela. Y la verdad, los motivos son diferentes, los motivos son en madera hecho y son unas obras de arte totalmente. Sí, Maribel. Dime. Te iba a comentar por la pieza del mes de este mes de octubre, ¿cuál sería? Pues mira, la pieza del mes que te pensaba de hablar ahora de ella estará puesta a partir de mañana en nuestras instalaciones y también la podréis ver a partir de mañana ya creo en el Facebook o en el blog del museo, y va a ser algo muy especial porque es un álbum de fotos de la familia Serrano Morillo. Esta familia no es de Ubrique, pero sí está emparentada con una familia de Ubrique, y este hombre perteneció este álbum de fotos a don Manuel Serrano, que fue cónsul de España en Cuba y locutor de Radio Nacional de España. Pues este hombre está emparentado con María Sánchez Coronil y Félix Sánchez Coronil, y ha tenido a bien con ellos enviarnos esta pieza, que es una pieza también extraordinaria, con un repujado magnífico, unas grecas extraordinarias, y además, pues en el centro del álbum, pues tiene el edificio del Escorial de Madrid. Entonces es una pieza maravillosa y esta va a ser la pieza que vamos a tener como pieza del mes en estos próximos días. Pues ahí queda también un aliciente más, ¿no?, para acercarse por allí, el Museo de la Piel. ¿Hasta dónde se acercaron? Estoy viendo también las imágenes por aquí, un buen número de personas coincidiendo con la jornada de puertas abiertas que se organizó con el Día Mundial del Turismo. Recordemos, el Día Mundial del Turismo se celebró el pasado domingo justo, y en el caso de nuestra localidad, el sábado, jornada de puertas abiertas en los diferentes centros, museos, centros de exposición, y bueno, una gran afluencia de público, ¿verdad? Bueno, nos vino gente de muchísimos lugares. Vinieron gente acompañado de sus familiares, y la verdad fue un lleno total, de no parar en todo el día. Y la verdad, muy satisfecho, porque todo el mundo que viene, pues viene ya con un conocimiento de lo que va a haber más o menos, porque el boca a boca funciona. Estamos dando mucha divulgación también por nuestra página, y la verdad es que tenemos muchísimas visitas. Estamos teniendo unas 1.500, 1.400 visitas personales, y después por la visita a nuestro blog, pues estamos teniendo alrededor de 5.000 y pico de visitas al mes. Quiere decir que eso es un constante de personas que están con nosotros durante todos los días, muchísimas personas. y claro, todo eso se comenta, se ve y nos está dando una divulgación bastante importante. Veo como dato, ¿no?, que la procedencia, ¿no?, era variadísima, ¿no?, de la las personas que llegan. Además, tomáis nota, evidentemente, para más o menos hacer balance. Y desde Canarias hasta Linares o Vitoria. Por supuesto, de todas partes del mundo también vienen algún que otro. Y la verdad, muy satisfecho, porque entran por las puertas ya pensando en que vienen a ver el museo, ¿no? Y esto pues nos llena de satisfacción, porque ya vienen con algo aprendido, y es que alguien en algún momento le ha comentado, le ha dicho que visita obligada de estos contornos pues es venir al Museo de la Piel. Tenemos que dar gracias desde aquí a TripAdvisor, que está haciendo una labor bastante importante, y la labor la está haciendo por los comentarios que la gente hace cuando está aquí, cuando ha venido aquí. Entonces nos están dando pues todos los círculos de honor posibles, y eso pues nos está dando a conocer en el mundo entero. A través de las nuevas tecnologías, bueno, pues evidentemente a través de internet, en TripAdvisor, pues se puede ver lugares interesantes que visitar, y en el caso del Museo de la Piel, pues está calificado como excelente, ¿no?, por los viajeros que van llegando. Pues todo esto en torno al Museo de la Piel son las principales novedades. Te quería preguntar, Maribel, también por la donación de patacabras, que continúa. Efectivamente, va a continuar, y precisamente he tenido una conversación con nuestro concejal de Cultura y de Turismo, Rivera, y entonces pues vamos a sentarnos un día de esto, en cuanto tengamos un lugar, un poquito de tiempo, y vamos a instaurar el Día de la Patacabra para hacerlo en breve. Ese día pues queremos tener un panel donde estén todos los nombres de las personas que han dado su patacabra, y por supuesto seguiremos obteniendo patacabra. Curiosamente, pues un día sí, día no, llega cualquiera con su patacabra. Cuando hagamos este panel con todos los nombres, que las tenemos con un número puesto y registrado, pues seguiremos haciendo otro panel para ponerla. Así que no me extraña que dentro de unos años tengamos todos los techos del convento de capuchinos pues con patacabras suspendidas del techo. Así que os invito a todos, al pueblo de Ubrique y a todos los que nos estén escuchando, que pasen por aquí, que vean la historia de nuestro pueblo a través de la piel, y que, bueno, que si alguien tiene una patacabra por ahí, o como estas familias que he comentado antes, que tienen algo que tienen guardado ahí en un cajón y que no saben qué van a hacer con ello, porque son verdaderas reliquias que tampoco las pueden tener puestas en cualquier sitio, pues aquí tenemos un lugar para cada cosa que llega. Y, por supuesto, la tratamos con cariño, con amor y con muchísima ilusión de poderla enseñar a todas las personas que vienen de todos los lugares. Así que aquí tienen todo el mundo un lugar donde traer sus pertenencias o las pertenencias de sus antepasados, para que quede constancia aquí y quede constancia del pueblo de Ubrique, de la historia y del trabajo de los ubriqueños. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Maribel, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, tú sabes, cosas aparecen todos momentos, así que emplazo a vosotros para que nos llamáis en breve para seguir contando más cosas, que sabéis que esto está abierto, que esto es algo muy vivo y que todos los días tenemos cosas que contar. Y tanto como 40 grupos concertados para este mes de octubre. Bueno, pues es solo un dato de los que nos ha comentado Maribel Lobato en esta conversación. Nos vamos a quedar aquí. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre por darnos la oportunidad de ofrecernos vuestros medios. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.